31. Esto, aquí, esta redonda hay que cortarla del cuarto, ¿eh? Aquí hay alguien que falta cola, ¿eh? Vamos atrás de la cola, a ver si lo importante es que porque el efecto batería. Tirorirara. Como menos uno, como dice el hombre. Tirorirara. No sale la coda. Vamos entonces a hacer la coda otra vez. Con la anaclusa, 80 segundos con la anaclusa. Bueno, y luego al final, pues tiro y la la. Un, dos, tres, patada. Y el batería hace. Como es una cosa que va bien a limitud, yo pi, tiro y la la. Patada. Cuando haga Matías, marco de la instrucción de final, entramos todos juntos y se corta. O si queréis fuerte, o si queréis disminuyendo. ¿Cómo lo quieres? ¿En el medio o en el culo? Al mismo tono. No, fuerte, si no, lo que quieres. Lo que pasa es que si marca fuerte, disminuyendo. No, pududa, ra. Tienes que hacer también el corte final. No, pero claro, no, claro. Aquí el corte, aquí con la palabra. Tududa, hace batería. Yo no me complicaría. ¿Cómo está? Cuando venga la batería, la ajustamos con él, pero no me complicaría. Vale, ya está. Ahí a la medida que ponía, ya está. No, no, claro. Para, va, pum, pa. Vamos, y vale. Vale, mejor. Un, dos. Cuando venga la batería, la ajustamos con él. Tiene que meter esta parte. No, yo respetaría esa negra con su duración real y ya está. ¿Sin marcarle con el bombo? No. No, no, no, no es que sin marcarle con el bombo, es con la duración que hay escrita. Y luego, si cuando venga la batería vemos que podemos hacer otra opción distinta que salga mejor. Vale, ahora si la principal es que lo hagamos todos igual. Yo no haría nada. Entonces vamos a hacer entonces la parte de coda otra vez. ¿Vale? La parte de la coda. Espera un segundo. Vale, con la anaclusa. Es la tercera que sale más floja que la segunda. Claro, es que hay más amas.